Top Dance H-Sound. Los más bailados H-Sound. Espero que hayas aprovechado el tiempo durante el pasado fin de semana, que lo hayas pasado en grande. Y aquí estamos en este lunes para ofrecerte el repaso de los más bailados de ese pasado weekend. Lo hacemos con sonido H-Sound Records. Pura energía en este lunes. Con Jonathan Castilla, se llama Energy y lo tienes a la venta desde H-Sound Records ya desde hace un par de semanitas, por cierto, que está funcionando súper bien y nos lo están apoyando también los compañeros. Venga, pues mucha atención porque por delante tenemos el sonido del presente, nuestros Track Retro Dance Box, secciones tan importantes como el Radio House, la conexión con las divas y la presentación de nuestra nueva lista de esenciales. Esta semana el señor Tujamo de nuevo a la carga, en este caso con Hey Mixer, aunque aquí lo escuchas en bootleg. So DJ, turn it up.

But we found one another, like the answer to a question, like words to a love song, like a river to the Red Sea. Finding you was so fácil amarte. Loving you is easy. Union J. H Sound. Baile sin fronteras. Muy duro desde H Sound Records, en este caso con DJ Lázaro. Esto se llama Trumpet On. Tendremos por aquí a otros de los protagonistas del pasado fin de semana, Booty Bangers. Siempre los llevamos en la maleta, en este caso con Sunshine Day. Eight Sound and Level 10. De actualidad y por supuesto de calidad antes de recibir nuestro primer retroceso en el tiempo. Te recuerdo que tenemos dos dentro de H-Sound, dentro del espacio de actualidad del dance. En unos segundos tendremos nuestro primer viaje al pasado y después al final tendremos el segundo. Hasta aquí nos deleitábamos con este fantástico Home H-Sound Evolución Dance. Write my name.

caution, the queen of manipulation. But really, I don't give a shit. She's moving in slow motion, can't fight the temptation. I wake up next to her this morning. Dinner is dancing around her, but she's like an anime. They wanna get with her, but tonight she's dancing on me. Dancing on me. She's beautiful and sexy. Imagine her man. I know she got a man, but I don't care. I gotta let her know she is the one for me. For Me, Skylar junto con Sony, que nos dejan con las remezclas de Steve Pitron para el Elastic Heart. También nos hacemos eco de las divas Shakira junto con Rihanna, con su vídeo en YouTube ya circulando para gustos colores. Puedes verlo, puedes buscarlo para este I Can Remember Forget You. Los más bailados del fin de semana, este Top Dance. Recuerda que a partir de mañana te lo podrás descargar tal y como lo oyes desde nuestras redes y web. Andrés Rubia. Follow me on Twitter, Facebook and SoundCloud. I'm laid back, I'm feeling this. Tonight's the night and I just wanna let it go. Hit the playback, I know you're feeling this. Come on baby, let's get re-kick. Oh,

Los más bailados, H-Sound.